El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Para qué tienen tetillas los hombres? Bueno, en evolución no es correcto preguntar para qué. Hay cosas que simplemente cargamos en nuestro ADN porque no molestan y no podemos borrarlas. Está bien, entonces, ¿cómo aparecieron las tetillas en los hombres? Mira, la verdad que yo no sé, pero puedo teorizar. Las teorías informadas son la base del pensamiento científico, me parece bien. Veamos, los pezones son pelos. ¿Cómo? Sí, el pezón, tanto masculino como femenino, tiene el mismo origen que los vellos corporales. Son como una especie de acumulación de pelos. ¿En serio? De hecho, los ornitorrincos, que son como una reliquia de los primeros mamíferos, en vez de tener pezones, tienen una especie de verruga peluda desde donde se secreta la leche que consumen las crías. Así que el pezón surge de una acumulación de muchos pelos que se fusionaron a través de las generaciones. Así es, y fíjate, los folículos pilosos de nuestros vellos secretan fluidos grasos a partir de unas glandulitas sebáceas que lubrican la salida del vello, ¿correcto? Sí, el famoso sebo. Y fíjate que cuando la gente tiene desequilibrios hormonales, les da seborrea, ¿verdad? Correcto. Entonces imagínate esto, un protomamífero que ya tenía pelos, pero que aún no tenía mamas, le sale una verruga de pelo en la zona ventral. Te sigo. Ese protomamífero tiene muchas crías, todas con verruga de pelos ventral que no les molesta. Ok. Ahora imagínate que uno de esos mamíferos con su verruga empieza a sufrir de seborrea. Es una condición incómoda, pero no es nada grave. Entiendo. Con asco, pero te entiendo. Entonces pensemos, los machos tienen una hormonalidad diferente a las hembras. A lo mejor los machos no sufrían de seborrea, pero las hembras sí. Creo que entiendo a qué quieres llegar. Me estás diciendo que en esa verruga llena de pelos, aquella hembra secretaba un montón de sustancias grasas porque sufría más de seborrea que el macho. Correcto. Y es posible que a una cría le haya dado por comerse ese cebito. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exacto. Esa acumulación verrugosa de pelos secretaba en las hembras un fluido graso parecido al sebo que fue aprovechado por las crías. Una fuente adicional de grasa que no venía nada mal en el crecimiento. Y así nacieron las glándulas mamarias. Exactamente. ¿Pero eso fue así? Bueno, el que los pezones tengan el mismo origen que los vellos es un hecho comprobado. Ahora, vamos a investigar un poco sobre la glándula mamaria. Sí, mira, aquí está en este artículo del Instituto de Salud de Estados Unidos. Se cree que la glándula mamaria surgió a partir de glándulas sudoríparas modificadas asociadas a folículos pilosos. O sea, que la leche materna es una mezcla muy evolucionada de sudor con sebo. Para que veas que la evolución trabaja con lo que hay. Qué maravilla poder responder cualquier pregunta que uno tenga con un solo clic. Y las respuestas que uno no consigue en internet las puede responder usando la lógica. Pero la lógica funciona mejor mientras más información se maneje. Es que esa es una de las características del humano. Somos animales que buscamos información para poder utilizar nuestro potente cerebro lógico. Otra maravilla evolutiva con la que podemos trabajar. Por eso nos llamamos Homo sapiens. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.